Y estamos en contrapunto con el periodista Darío Aranda. Él, bueno, es integrante de la cooperativa Tierra Viva y también, bueno, trabaja en Página 12. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Darío? Buen día. Hola, buen día. Gracias por el llamado. No, gracias a vos. Este miércoles se presenta ahí en Buenos Aires, tengo anotado acá a las 18 horas, ahí en la sede Cipreva, Solís 1158, Radiografías del Agro Argentino. Este libro, y tiene un copete, dice: el campo de quienes meten las manos en la tierra. Darío, a ver, ¿cómo surge este libro y cómo lo fueron gestando? Bueno, te cuento, tiene que ver mucho con nuestro medio cooperativo, es una pequeña agencia de noticias impulsada por organizaciones campesinas, indígenas de la Argentina hace ya 5 años. Y nosotros siempre intentamos, bueno, viste, vos sabrás bien, además en la zona en la que andás, que en general se asocia el agro a la sociedad rural, a los transgénicos, al modelo más empresarial. Y nosotros creemos que hay otro campo, que es un campo que produce alimentos sanos, que no utiliza venenos, que trabaja la tierra, que, bueno, es un campo de eso, de la agricultura muchas veces llamada familiar, a pequeña escala, cooperativa. Y en ese sentido nos propusimos hace ya 2 años hacer una serie de análisis, pequeñas radiografías, decíamos nosotros, de cada provincia, sobre, bueno, el agro, qué se produce, cómo se produce, cuáles son los problemas y demás de cada provincia. Así surgieron 23 investigaciones, 23 radiografías, una por provincia, donde las voces protagonistas son de justamente estos productores familiares, campesinos, cooperativos, indígenas, y también obviamente de investigadores críticos que acompañan esos procesos o que vienen trabajando la historia de la agricultura de cada lugar. Y así se conformó. La verdad, la idea inicial no era que sea un libro, sino está en nuestra página web, digo, agenciatierraviva.com.ar, ahí están las distintas investigaciones, y ya cuando estábamos, no sé, por la número 18, 19, dijimos: che, este material nosotros creemos que no existe, o que no hay otra referencia así, de esa mirada justamente de las bases campesinas. Dijimos: vamos a transformarlo en libro, y ahí surgió la posibilidad, mediante una fundación alemana llamada Heinrich Boll, de acompañar ese proceso y poder publicar el libro. El libro está para libre descarga en PDF de nuestra página web, se puede descargar, así que eso, digo, es como un material, digo, de consulta. Y en diciembre del año pasado conseguimos los fondos para imprimirlo, entonces ahora este próximo miércoles en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a presentarlo en formato papel, que va a ser una idea de charla, debate, intercambio, y que, bueno, los interesados, interesadas puedan llevarse su ejemplar en papel, ¿no? Lo ojé, ¿no? Lo descargué hace tiempo, lo pude ver, entre tanto que hay que leer, como para ver qué le pregunto a Darío, ¿no? Tucumán, a ver, arranquemos con Tucumán, ¿qué me puedes decir? Claro, la vez que fui a Tucumán, bueno, el azúcar, el limón, todo lo que es la historia del azúcar, ¿no? Y el limón, pero bueno, está muy interesante esto de que hay un camino agroecológico, además de lo que fue el poderío del azúcar y el limón. Sí, mira, te soy así brutalmente sincero, si me preguntás provincia por provincia, sí, te puedo decirlo. Imagínate, son muchos de esos son, primero, artículos que yo edité, sí, edité todos los materiales, algunos hace 2 años, pero el libro hace más de un año que fue editado y demás, entonces yo te puedo hacer un repaso. Claro, general. No te puedo hacer un repaso provincia por provincia, sí un repaso general de que, a ver, lugares como, o sea, particularidades de cada lugar. Cada provincia obviamente tiene su producción de referencia, como bien decís, Tucumán el limón, por ejemplo, también la caña de azúcar, distintos frutos, pero la generalidad de todas las provincias, estoy pensando si hay alguna excepción, creo que no, es la concentración de tierra en pocas manos, como enorme problema, concentración de tierra en pocas manos. O sea, en Argentina sabemos, digamos, es el único país, uno de los pocos países de América Latina que no se hizo reforma agraria en su historia, eso como una particularidad, donde el 50% de la tierra productiva está en manos del 2% de las explotaciones agropecuarias, según el último censo agropecuario. Entonces eso se da. La otra que se da es la disputa por la tierra, digamos. Campesinos, pueblos indígenas, pequeños productores defienden su territorio y ya no aceptan más desalojo, como si fue en la década del 90, el principio del 2000. Y después el avance del extractivismo, el intento de avance del extractivismo en todas las provincias. Eso, el extractivismo tiene distintos rostros: minero, petrolero, sojero, digo, agronegocio, ganadería intensiva. Eso se da como particularidades en todos los lugares, con complicidades claras del poder político, de socio aliado, las provincias en todas. A nivel municipal puede haber excepciones, pero en las provincias todos los gobernadores de todos los colores han impulsado el extractivismo. Obviamente también el gobierno nacional, no hay grieta en eso, digamos eso. Desde Carlos Menem, que sancionó las leyes extractivistas del país, a todos los gobiernos que le siguieron, aplicaron el mismo modelo. Y después el lugar común que también hay, lo común es la defensa del territorio y la propuesta agroecológica. Eso está en todas las provincias, desde Tierra del Fuego a Jujuy, digamos, hay experiencias a mayor o menor escala de organizaciones que impulsan un modelo agropecuario en base a soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué es esto? Precios justos, no uso de transgénicos, no uso de venenos, condiciones dignas de trabajo, producción de alimentos para mercado interno. Eso son como particularidades así. ¿Qué es lo común que hay en las 23 provincias? Seguramente me estoy olvidando de algo, ¿no? Y después, bueno, cada provincia, como bien decís, tiene sus particularidades, qué sé yo, del extractivismo petrolero en Neuquén, del extractivismo minero en Catamarca. Y al mismo tiempo, no sé, la trashumancia campesina justamente en el norte neuquino o el membrillo en Andalgalá en Catamarca. Digo, esos son como, o la yerba agroecológica en Misiones, por decirte algo. Bueno, justo en Misiones, que ahora los docentes están en paro complejo, ahí tenés todo el poderío de, como vos decís, de la yerba mate y lo que le pagan a los jornaleros, ¿no? Sí, sin duda, esa es la historia. Ahí nosotros tenemos otra particularidad que tiene el libro, es que no en todos, pero en muchos, en la gran mayoría, escribieron los artículos colegas, periodistas de las propias provincias. Digo, sin ir más lejos, ahí en Santa Fe, digamos, María Ángeles Guerrero, que es una compañera integrante de la cooperativa, vive en Santa Fe y escribió. En Misiones, Sergio Alves, que es un colega que hace muchos años trabajamos juntos, también escribió sobre Misiones. Y puntualmente el tema de la yerba, el tema de los pequeños productores, de los desalojos y demás, lo venimos trabajando hace muchísimos años. Y ahí Sergio Alves es el que hace el repaso de la radiografía. Donde las grandes empresas de yerba obviamente concentran el mercado, imponen un precio, donde el gobierno de Javier Milei ha desregulado, obviamente, ha dejado sin precio de referencia, y eso ha perjudicado muchísimo a los pequeños productores. ¿Hace cuánto que se, porque uno podía haber pensado como en la producción campesina, familiar, pero ya más lo agroecológico, ¿hace cuánto que lo vienen encontrando en las distintas regiones? Ahí hay un debate, un intercambio, digamos, donde no hay un consenso, creo que está bien que no lo haya. O sea, a ver, la agroecología, yo trabajo estos temas hace 25 años, de agroecología habré escuchado por primera vez, estoy pensando en vos hasta hace 15, pero la agroecología no es, o sea, es una ciencia, digamos, por un lado, es una práctica concreta en el territorio, y ha sido tomado como bandera por distintos movimientos campesinos, como por ejemplo la Vía Campesina, que es el Movimiento Internacional Campesino, que justamente este 17, los 17 de abril, celebra el Día Internacional de las Luchas Campesinas, por eso lo presentamos en el libro el 16, lo iba a presentar el 17, pero es feriado, pues hacemos el 16. Entonces digo, la Vía Campesina tomó la referencia de la agroecología. Ahora, hay muchas experiencias, muchísimas, que digo, hacen este agro, esta agricultura, sin llamarse, sin ponerte el título de agroecología, digamos, que está muy bien también. De hecho, ahí en el norte de Santa Fe, cerca de la capital de Santa Fe, Jeremías Chauque, que es un productor mapuche que vive ahí, David Orijón, él lo ha mencionado y ha debatido de manera muy interesante. Él dice, yo no hago agroecología, yo hago agricultura. Para él la agricultura es la referencia, la agroecología es agricultura, no hace como un sello distintivo. Y en cambio los otros, los que hacen soja, los que hacen maíz transgénico y demás, eso no es agricultura, es otra cosa, es agronegocio, plantea. Me parece interesante esa propuesta. Más allá de eso, sí, ha crecido muchísimo la agroecología, que por un lado, digo, hay muchas definiciones. Por un lado, digo, es eso, es recuperar saberes tradicionales, campesinos, indígenas, y por otro lado, muchos le agregan, bueno, toda esta mirada más desde la ciencia, de sistematizar los datos, sistematizar las producciones, los ciclos de cultivos y demás. Yo creo que cala muy bien esto de que es la verdadera agricultura, la agricultura que no contamina, que cuida el ambiente, que cuida a los trabajadores, que cuida a los que nos alimentamos con o intentamos alimentarnos con esas producciones. Eso es para mí la agroecología, la agricultura, La agricultura que de verdad, si hubiera política de Estado, ya me estoy metiendo en otro tema, si hubiera política de Estado, sin duda, la agricultura campesina, indígena, la agroecología, podría producir muchísimo más y el precio de los alimentos no sería el que es en otro país, ¿no? Claro, porque lo que acá hay acá en Venado Tuerto, fíjate, Venado Tuerto, zona de los agronegocios por excelencia. Es lo que hay es, claro, algunas pequeñas producciones que la municipalidad le cede un lugar con una feria, pero queda en eso, digamos, ¿no? No hay un intento de desarrollar algo, ni siquiera algo mixto, digamos, ¿no? Sí, es lo que falta son claramente políticas de Estado, digamos, a nivel municipal, provincial y nacional. O sea, vos imaginate, el agronegocio transgénico tiene 40 años en Argentina, ¿no? Un poco menos de 40 años. Todas las políticas nacionales, provinciales y municipales que han estado acorde a esto, ¿no? Desde el subsidio al gasoil para los productores del agronegocio, desde la forma de aprobación de transgénicos, desde el cambio diferenciado para los agrotóxicos. Innumerables medidas. Imagínate si lo mismo o la mitad de eso se hubiera dedicado, se dedicara a la agroecología, a una agricultura sana, obviamente nosotros tendríamos que estar pagando el precio de los alimentos que pagamos. O sea, digo, es una obviedad. ¿Cuánto de yo cuando tengo una reunión familiar y salen estos temas? Digo, bueno, ¿cuánto de nosotros comemos soja transgénica? Y casi nadie come soja transgénica. O sea, cuando se suele decir el famoso dicho del agronegocio, dice, cuando digo agronegocio, digo también funcionarios, digo empresarios, dicen, producimos alimento para 400 millones de personas, se suele decir, es un eslogan. Argentina no produce alimento para 400 millones de personas. Argentina produce commodities de exportación para los chanchos y las aves de Asia y de Europa, digamos, esa es la realidad. Les puede doler, les puede gustar o no, digamos. Trae dólares de exportación, sí, trae dólares, debatamos también si es posible eso, digamos, si queremos eso. Pero si nosotros de verdad dedicáramos 30 millones de hectáreas a producir alimento para el pueblo, obviamente nadie pasaría hambre y no sería un lujo comer un asado un domingo, ¿no? Bueno, acá en Santa Fe, lo que apenas lo empecé a leer, bueno, lo que es acá en esta zona era maíz, hace años atrás era maíz, girasol y ahora desapareció y todo soja y se ve en las vacas, pero en feedlot, realmente un cambio. Lo que noto es que en donde quizá porque por ahí donde se da el extractivismo se ve obviamente la desigualdad social y se ve mucha desubjetivación. Los pibes están como a la deriva, digamos, ¿no? Es como que nos cuesta asumir, perdóname que hago, te explique, por ahí no debería ser en una entrevista, pero nos cuesta asumir que el sistema productivo también nos va quitando a nosotros subjetividad, digamos, ¿no? Porque no tenemos dónde pararnos. Sí, lo que sea, el modelo extractivo, que cuando hablamos de modelo extractivo, ¿qué es? Es el modelo sojero, pues no es solo la soja, ¿no? El modelo petrolero, el modelo minero. Lo que es un, llamarlo, hay muchas formas de llamarlo, pero es un modelo que privilegia que unos pocos se queden con lo que es de todos, digamos. No es más ni menos que eso. La muestra de eso es la concentración de tierra en pocas manos. Yo ahora no tengo acá la cifra, mira, la verdad no sabía que iba a estar el llamado, pero no me ubiqué frente a la computadora. La cantidad de pérdidas de pequeñas explotaciones agropecuarias, fincas, chacras, llamado con el campo. ¿Cuándo? O sea, yo imagino hace 50 años cuánta gente vivía en el campo en Venado Tuerto. Me imagino cuánto es ahora y estoy seguro que hay mucha mayor concentración, hay mucha menos gente. El modelo agropecuario es un modelo de campo vacío. Claro. Es un campo vacío. De hecho, ni siquiera lo que mantienen el campo. Digo, viven en el campo, seguramente tienen la casa en la ciudad, viven ahí, van una vez al día, si con suerte van al campo. No estoy hablando mal, no estoy cuestionando eso. Y es un modelo donde muchísima gente ha perdido sus campos incluso. Entonces, es nada más ni nada menos que eso. Sobreviven los más grandes, bueno, los famosos pules de siembra en un momento. Y en ese sentido, bueno, todo lleva a la concentración a grandes ciudades con la dependencia que eso genera. No es solo eso, son muchas cosas, digamos, ¿no? En un momento, si a eso le sumamos la cuestión ambiental, del desmonte, bueno, de la pérdida de puesto de trabajo, decía, de los modelos. Yo conozco la zona de Rafaela, lo que era con zona de tambos, digamos, justamente, está reflejado ahí en la radiografía de Santa Fe, Y ahora nada, no, la pérdida de mano de obra, de trabajo, digo, y si le sumamos, obviamente, todo el factor ambiental, el factor de la salud, bueno, para mí no es. Los economistas suelen hablar de externalidades, que cada actividad que hagamos, cualquiera de esas actividades, tiene una externalidad que es, bueno, lo que se pierde o el costo de eso, ¿no? Si al modelo agropecuario del agronegocio le sumamos las externalidades, que son el desmonte, la pérdida de suelos, de la fertilidad de los suelos, la contaminación de agua, ¿no? Y de tierra. Y si le sumamos la cantidad de enfermos que produce este modelo, bueno, sin duda es un modelo negativo, no hay duda. A más de 30 años de esta experiencia, un científico llamado Andrés Carrasco, ya fallecido, decía, por la cantidad de agrotóxicos que se utiliza en Argentina, esto es un experimento a cielo abierto, digamos. Hoy yo estoy seguro que en la Plaza Central de Venado Tuerto hay igual o más agrotóxicos que en un campo sojero, digamos. Y eso, y ahí juegan los hijos de ustedes, o en otro campo, en otro lugar juegan otros hijos. Digo, ¿y eso quién lo paga? Bueno, hay un trabajo justamente de la Universidad de Rosario, del equipo de Damián Berseñazzi y de la Facultad de Medicina, que ha estudiado más de 30 pueblos del agronegocio de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y en todos ha determinado mayor índice de enfermedades vinculadas a los agrotóxicos. O sea, pruebas hay. Después están los funcionarios o los empresarios que no quieran verlo, ¿no? Bueno, citaste ahí a Andrés Carrasco, y bueno, te comento que bueno, yo trabajo en. Doy comunicación y otra materia, problemática sociocontemporánea, en una carrera de enfermería. Y ahí incorporo los trabajos de Carrasco en base a tus artículos. No, bueno, la referencia de Carrasco. Y hay alumnas que me dicen, no lo conocía. Bueno, ahora lo conoces, ¿no? Y bueno, es la función también que tenemos como profesores, como docentes, de acercar algún conocimiento que muchas veces el propio sistema nos ofrece. No es casualidad que en Argentina se conozca mucho más a una Raquel Chan, también hablando de la provincia de la Universidad Nacional del Litoral, que produce un trigo transgénico muy, muy cuestionado a nivel internacional, y que se conozca poco, o se conozca mucho a Barañao, ¿no? Ministro de Ciencia de Cristina Fernández, y que después pasó a ser de Mauricio Macri, así de flexible es el señor, y no se conozca tanto Andrés Carrasco. Pero bueno, creo que son los espacios también lo que uno intenta ir sembrando, y mostrando que hay otra ciencia, digo, hay una ciencia comprometida, una ciencia que propone agroecología y que no propone transgénico, por decirlo de alguna manera. Bueno, fue un valiente, Andrés, ¿no? Valiente, y bueno, también tu tarea ahí de difundirlo. Sí, por ahí para quien no lo conoce, Andrés Carrasco fue un científico que en el año 2009 dio a conocer un trabajo donde mostraba que el glifosato, el herbicida más utilizado en el campo argentino, producía malformaciones en embriones anfibios, pero era letal, digamos, para los embriones, y en eso era traspolable a lo que sucede en humanos, ¿no? Lo que puede suceder en humanos. Y en ese sentido, nunca un científico de su talla, él era un científico muy reconocido, del establishment casi científico, había sido presidente del CONICET, él fue, bueno, sufrió una campaña de desprestigio de los grandes medios de comunicación, del gobierno de entonces, del ministro asistencial Lino Barañao, y bueno, fue un perseguido, digamos, en ese sentido. Falleció en 2014, pero bueno, al mismo tiempo dio un espaldarazo a todas las luchas de los pueblos fumigados de la Argentina. Bueno, algo que como vos decías, el despoblamiento, varios me han contado de cuántas provincias en el interior donde está el modelo extractivista terminan en ciudades, por eso te decía, laburantes del campo, del agro argentino, que terminan en ciudades, hacinados, y bueno, es como, viste, trasladar a alguien a una ciudad cuando vivía en el campo es complicado, ¿no? Sí, además por lo que genera, ¿no? La dependencia en las grandes ciudades. Argentina es uno de los países más urbanizados de América Latina. El 92% de la población vive en ciudades, no solo en grandes ciudades, como son los monstruos de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, digamos, sino en otras, obviamente, ciudades. Y en ese sentido, bueno, es lo que la política de Estado de los últimos, ya eso excede incluso al extractivismo, viene de hace muchísimo tiempo, más de 50 años, propone un modelo de campo vacío, un territorio vacío. Y fundamentalmente desde el avance del extractivismo, desde el mismo para acá, es lo que mejor le puede pasar al sector empresario, ¿no? Digo, eso, cerrar las escuelas, por ejemplo, del campo, para que a la familia no le quede otra que irse, porque quiere que su hijo obviamente vaya a la escuela, a trasladarse a la ciudad más cercana. Muchos creemos que es un modelo diseñado para vaciar los campos, y entregárselo, obviamente, a las grandes empresas, mineras, petroleras, del agronegocio. Por ahora, en muchísimos casos, le viene resultando, digo, eso también hay que ser real, pero al mismo tiempo, en muchos espacios hay mucha lucha, mucha resistencia. Los pueblos indígenas, que quizás no son noticias muchas veces, son una referencia en eso, ¿no? En cómo defienden el territorio y permanecen en el lugar. Darío, eso también está reflejado en el libro. Darío, entonces este miércoles 16 de abril a las 18 horas en Solís 1158 se presenta Radiografías del Agro Argentino, el campo de quienes meten las manos en la tierra, y bueno, obviamente éxito. Y los que ya lo leyeron, ¿qué comentarios se fueron aportando? No, en general, obviamente, comentarios positivos, porque lo que tiene es que agarra mucho dato cuantitativo que muchas veces es difícil de procesar, y la función del periodista, creo yo, del comunicador, es tratar de hacer eso en un lenguaje de divulgación, sin perder profundidad, pero en un lenguaje de divulgación, entonces lo hace muy entendible, y además arrima todos esos datos con muchas voces del lugar, voces que no suelen aparecer. En nuestro libro no está Grobo Copatel, o sea, no nos interesa este Grobo Copatel, no nos interesa que esté la sociedad rural. Nos interesa que estén los que meten la mano en la tierra. Entonces, en ese sentido, acercamos muchas voces de producciones agropecuarias, de agroecología, de campesinos, de indígenas, de cooperativas, y me parece que eso se agradece. Hasta donde yo tengo entendido, sé que puede sonar todo humo, pero la verdad, digamos, no vi otro material así que refleje provincia por provincia. Digamos, es una foto de la época de cada provincia y al mismo tiempo recupera la historia de esa provincia. Entonces, obviamente que se podría contar mucho más, o sea, no se puede poner la historia agropecuaria de Santa Fe en 10 páginas, obviamente que no, pero es una aproximación, digamos, que puede servir para el que le interesa el tema, para un docente, para cualquier familia, digo, quiere saber, bueno, qué es lo que pasa en nuestra provincia con el agro. Me parece que hay, con el agro y con el extractivismo, ¿no? Digamos, entonces ahí es una, creo, una buena aproximación. Los comentarios siempre han sido buenos por ahora, y esperamos ahora, bueno, obviamente también es un ámbito de debate, la idea de la presentación, es poder no solo charlar sobre el libro, sino pensar el momento, digo, porque esto también, digo, casi muy es política de Estado y todos los gobiernos lo apoyan, pensar el momento y pensar el futuro, ¿no? Esto, ¿qué campo queremos? ¿Qué país? Que es lo mismo que decir qué país queremos. Así que bueno, invitados, y bueno, ¿quién te dice que por ahí, más temprano que tarde, hagamos alguna presentación por aquellos lados? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Darío, gracias por tu tiempo, éxito, aunque sea una palabra que suene por ahí, pero éxito en la presentación. Me encanta el diseño, foto, buena letra, y eso es, como vos decías, necesario, hacer esa combinación entre palabra e imágenes para que le llegue lo más claro, ¿no? Tarea periodística, ¿no? Y acá realizado, y bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y a disposición. Chao, hasta luego. Hasta luego.